Gildo Honorato de CETEP. Bueno, ¿cómo se llega a este tercer año de esta movilización por tierra, techo y trabajo? Con unidad, planteando una agenda concreta de cuáles son los reclamos de lo que están sufriendo los más humildes, ratificando el pedido al Congreso para que se expida sobre las 5 leyes que hemos presentado en el marco de la marcha federal. Recordanos cuáles son esas 5 leyes. La ley de emergencia de las adicciones, una ley de emergencia alimentaria, una ley que repare la agricultura familiar y proteja la producción de los pequeños agricultores, una ley de integración urbana y de expropiación de la tierra de los barrios populares, que es la única que tiene media sanción, y una ley de infraestructura social para que se destine el 25% del presupuesto de la obra pública al mejoramiento del hábitat de los barrios populares con trabajo cooperativo. Bueno, además, ¿cómo está impactando este ajuste en los barrios populares y en las organizaciones en las que ustedes están presentes? Bueno, está repercutiendo de una forma muy dura, porque la emergencia alimentaria se siente, el crecimiento de la demanda de comedores y merenderos es, la verdad que no damos abasto, es muy impresionante. Y también vemos que, además de haber caído el empleo, cae la changa, que es una forma también de llevar nuestros ingresos que tenemos a nuestra casa. Por lo tanto, el cuadro que vemos hacia adelante es muy difícil. Hay una profundización de resquebrajamiento del tejido social que, en nuestra opinión, pone en riesgo la paz social, pone en riesgo la posibilidad que las instituciones resuelvan los problemas concretos que tenemos. Por eso es importante manifestarnos masivamente, en unidad, con mucha firmeza y sabiendo que queremos la paz, pero la queremos con justicia social. La última, ¿es San Cayetano un santo históricamente caro a tus afectos o ha cobrado en estos últimos años o a través de la militancia otro lugar? En una inmensa mayoría de los hogares, creyentes o no, San Cayetano siempre estuvo presente. En el mío en particular ha estado toda la vida, pero cuando hemos podido unificar la religiosidad popular con la lucha de los movimientos de base, ha cobrado un protagonismo en la vida de los movimientos y en particular en muchos militantes, entre los cuales me incluyo, muy fuerte y de ratificación también de la esperanza popular. Gracias.